Estuve en el Centro Cultural de una conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia y pudimos hablar con uno de los oradores de dicho encuentro, que es nada más y nada menos que el señor, el doctor Dante Marcelo Vega. Si te parece, no sé si podemos escuchar algunas declaraciones que hizo al respecto de lo que se vivió el viernes. Lo intentamos, vamos a ver, vamos a ver. Yo creería que sí, vamos. Doctor Dante Marcelo Vega, fiscal federal, se hizo una conmemoración en el Centro Cultural Israelita a 81 años del levantamiento del gueto de Varsovia, y usted hizo como un raconto, una historia, en tanto la resistencia, ¿no? Y no se puede dejar de atar esto a lo que se está gestando, si se quiere, en tanto, por ejemplo, lo que pasó el martes con esta marcha federal por la educación, y quién más y quién menos que las juventudes, en tanto la resistencia a un presidente que aparentemente quiere ir, yo no sé si a la misma calidad o autoridad que Hitler, pero con lo casi con el mismo discurso. Gracias. Primero hay que separar las realidades históricas, que son totalmente distintas, y destacar, como vos hacés, la idea de resistencia frente al avance y al autoritarismo, a una idea impuesta, siempre es la misma. El ejemplo del levantamiento del gueto de Varsovia llega hasta nosotros y llegará a las futuras generaciones, porque es un acto de dignidad humana. Y allí donde cualquier persona en cualquier ámbito se levante contra un atropello y diga estos son mis derechos y esto es lo que lograron mis mayores y lo que he logrado yo y lo que le debo a mis hijos, bueno, ahí tenemos un ejemplo de los que resistieron el autoritarismo antes, los que resisten ahora el embate en contra de un derecho, y en esos términos hay que moverse. Ese es el significado de la palabra que vos empleaste, resistencia, eso es lo que yo, claro, entiendo. Sí, por supuesto, las distancias históricas sí. Son tremendas, pues, más claro, vale. Claro. Pero no deja, no puedo dejar de atarlo esto. Y por último, bueno, ¿qué ha sentido con respecto a esta conmemoración, a este acto? Es muy importante. Yo es la primera vez que hablo en público del Holocausto y de uno de los temas importantes de lo que hay tanto para hablar acá, que es el concreto de lo que ocurrió en Varsovia. Y vos recién lo dijiste. Ahí están repartiendo la casa que están reclamando. El significado que tiene esto, que nos llega a nosotros como ejemplo de dignidad humana, ¿no? O sea, allí donde se pretenda desconocer la dignidad, se pretende imponer un discurso hecho, se pretenda fingir una algo que no somos, bueno, allí estará las personas de a pie, cualquiera, para decir, como dije recién, acá estamos, ¿no? O sea, cuando se avance contra algo que se considera ya adquirido, ahí surge espontánea la resistencia, y por eso es muy importante conmemorar cada vez que podamos el lo que ocurrió en Varsovia, porque como dije recién, nos llega a nosotros y va a llegar a generación tras generación como un ejemplo de decir basta al atropello autoritario. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Gato, entonces ahí escuchábamos lo que nos decían. Bueno, ahí las palabras del fiscal federal. Tiene una historia muy muy grande él, en tanto los juicios de lesa humanidad junto a Rodríguez Infante, Pablo Salinas, hoy juez federal. Bueno, y aparte tiene un libro con respecto al genocidio muy importante. Y él hace un desarrollo muy grande con respecto a este tema. La verdad que lo recomiendo mucho para leer.